Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulib@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 14 de julio y estoy con María Blanco. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar contigo. María Blanco es profesora de Historia del Pensamiento Económico y también es miembro del Instituto Juan de Mariana, además de columnista, interviene asiduamente en tertulias de radio y de televisión, seguramente que es sobradamente conocida por muchos de vosotros. Estamos en Lanzarote, en el marco de la octava universidad del Instituto Juan de Mariana, Universidad de Verano, y a eso se achacarán los ruidos que podáis oír de fondo, de piscinas, de niños, lo estamos todos pasando muy bien. Estoy con ella porque vamos a hablar de historia del pensamiento económico y más concretamente de por qué conviene conocer la historia del pensamiento económico. Bueno, yo empecé a enamorarme de la historia del pensamiento económico cuando estaba en el último curso de carrera, que era cuando se estudiaba, y tuve la enorme fortuna de que en donde yo estudiaba, que era la Universidad Complutense, ese departamento, esa asignatura la llevaba el profesor Pedro Schwartz, y ahí estaban, en ese departamento estaba pues quien luego fue mi director de tesis, a pesar de lo cual amigo y miembro del Instituto Juan de Mariana, el último premio a toda una vida dedicada a la libertad, que es Carlos Rodríguez Brown, y con él estaba Fernando Méndez Ibizate, Manuel Santos, Luis Perdices, Victoriano Martín, pues un montón de historiadores del pensamiento, que son economistas, es decir, somos economistas. Mucha gente se cree que somos los de historia, y no, somos los de los orígenes de la teoría económica. En ese quinto de carrera, a mí lo que me gustaba era la macroeconomía, porque me gustaban los modelos, las teorías, las explicaciones, los sistemas, etcétera. Pero a la hora de hacer el doctorado me decanté por la historia del pensamiento porque era la única asignatura en la que realmente leías los textos originales. Entonces, a mí me daba mucha rabia que me contaran una interpretación de una interpretación. Y yo quería acudir a la fuente. En principio, como era macroeconomía, eran teóricos del siglo XX, pero claro, la asignatura de pensamiento económico te ibas a la fuente de verdad, pero a Adam Smith, te ibas a Martín de Azpilicueta, te ibas a Jevons o a Ras, a todos ellos. Y entonces me di cuenta de que los problemas que esa gente se planteaba eran los mismos problemas que nos planteamos. Y además me di cuenta de que casi somos las mismas personas. Es decir, cambia el momento histórico, cambia el país, cambia la cultura, la sociedad, la mentalidad, pero detrás de una teoría económica suele haber un tipo preocupado, ¿no? Una persona preocupada por lo que está sucediendo, intentando sistematizar o buscar las regularidades en los fenómenos y enunciarlo en una teoría que sea lo más universalmente válida posible, ¿no? Eso fue lo que más me llamó la atención. Después de todo este tiempo enseñando esa asignatura a diferentes edades y a diferentes carreras, porque pues empecé enseñándola como asignatura de libre elección en Derecho y actualmente la enseño en Economía. Empezó siendo de segundo, terminó siendo de último curso, es decir, que he pasado con esta asignatura de la mano por todos los años de cursos carrera. De carrera, ¿no? Y durante mucho tiempo. Y me doy cuenta de que es la asignatura que estructura el pensamiento. ¿Por qué? Porque es la asignatura que te hace ver que los problemas económicos fundamentales son los de siempre, son universales. La economía es una ciencia universal por eso, porque sus problemas son eternos. Es el problema de la escasez, involucra casi todas las asignaturas de la carrera. Aunque no lo parezca, es una asignatura que engloba casi todas las asignaturas de la carrera. Ahí tienes quienes avanzaron los primeros estudios de contabilidad, Luca Pacioli, las primeras teorías estadísticas, o la aplicación de la estadística a la economía, el origen de la economía matemática, pero también tienes filosofía, tienes que saber de sistemas políticos, porque no es lo mismo enunciar una teoría en un país sometido al régimen soviético, por ejemplo, que una teoría que se enuncia en la Gran Bretaña del siglo XIX, tienes que saber de historia económica, porque, claro, estaban tratando los problemas de la época, aunque trataran todos el tema de la escasez, etcétera, y todos los universales económicos, intentaban, ellos miraban a su alrededor, intentaban solucionar los problemas de su momento y su tierra, ¿no? Y entonces, tienes que saber por qué Ricardo dice lo que dice sobre las leyes del cereal, cuáles eran las leyes del cereal, por qué Inglaterra de repente corta su comercio con Francia, pues por las guerras napoleónicas. Entonces tienes que darte cuenta de la historia económica de cada momento. ¿Eran economistas, María? No, no, es que no existía. A eso voy, ¿no? Creo que hablamos del pensamiento económico de personas que escribían sobre economía o intentaban resolver esos problemas que comentas, pero no eran economistas porque no había economistas como tal, como profesión o disciplina incluso. Claro, cuando nosotros, los hombres del siglo XXI, miramos cualquier ciencia en general y la economía que es una cosa tan inmediata, estamos todos los días con los titulares, especialmente ahora, ¿no? Con, todos sabemos del sistema financiero y ya sabemos lo que es la prima de riesgo. Todos sabemos lo que es la preferencia del consumidor, ya estamos todos como muy puestos en economía. Tenemos muy poca memoria histórica, no medimos el tiempo histórico y entonces pensamos que la economía nació antes de ayer, nació, bueno, a lo mejor en el siglo XIX. Ay, sí, hay un tío que se llama Adam Smith que es de 1776 y ya, ¿no? Y antes de eso no existía el mundo. Nació con Adam Smith y no es verdad, no es verdad, porque por ejemplo los griegos ya trataban. Cualquier filósofo, en el momento en el que el hombre se plantea el problema de la escasez, ya está planteándose un tema económico. Los filósofos que reflexionaron sobre las soluciones que se le dan a los problemas, no son los que resuelven los problemas. Esos son los empresarios, los hombres prácticos, ¿no? Pero los que se plantean por qué se dan esas soluciones y no otras, y cuáles son los principios, las regularidades, etcétera, que siguen esas soluciones o esos solucionadores de problemas económicos, son los primeros que empiezan a exponer ideas económicas sobre el mercado, cómo funciona el mercado, la determinación de los precios. Fíjate que tú das, yo he dado macroeconomía también y da igual la época, todos hablan de la teoría del valor, la determinación de los precios, del libre comercio, todos hablan de eso, ¿no? Y todos tienen una teoría alrededor de lo mismo, ¿no? Por supuesto, la historia cambia el panorama, el sistema financiero, por ejemplo. Pero fíjate que ya Tucídides, Aristófanes, perdón, en una de sus comedias, en una de sus comedias, habla de la depreciación de la moneda. Por no hablar de la Escuela de Salamanca, que ya es la primera escuela que habla de temas económicos de una manera muy moderna. Bien, pero la Escuela de Salamanca, para nuestros oyentes, ¿era una escuela de economistas? Claro, ese es el tema. Ni los griegos eran economistas, ni los miembros de la Escuela de Salamanca lo eran, ni ninguno lo fue hasta que aparece la economía en el siglo XIX. ¿Entonces qué eran? ¿A qué se dedicaban? ¿Eran filósofos? Pues mira, a lo largo de la historia del pensamiento económico hay un poquito de todo. Por ejemplo, los filósofos griegos, como su propio nombre indica, eran filósofos. Los escolásticos de la Escuela de Salamanca, como su propio nombre indica, también eran monjes. Eran monjes que habían cursado estudios de teología, pero además de derecho, porque tenían una formación en aquella época que es la salida de la Edad Media, no existían, las universidades no tenían la preponderancia, ni existía el número de universidades que existían ahora. Y entonces, los escolásticos que eran monjes eran los salvadores, los guardianes de la cultura y de la ciencia. Eran quienes traducían al latín todo el saber de todas las culturas. Y bueno, pues Santo Tomás, a partir de Santo Tomás se cristianiza toda la sabiduría griega, etcétera, ¿no? Y ellos, es verdad que tenían una intención normativa, hombre, eran monjes, también eran la reserva espiritual, ¿no? Y entonces tenían que decir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero luego, a lo largo de la historia del pensamiento, te encuentras, por supuesto, con los mercantilistas que eran businessmen. Luego tienes psiquiatras, por ejemplo, como Bernard de Mandeville, o tienes médicos como François Quesnay, tienes militares, tienes ingenieros, un montón de ingenieros, sobre todo franceses, por ejemplo, pero también algún inglés. Y hay todo tipo de profesiones, ¿no? Es sorprendente. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando me enteré de que Bernard de Mandeville era psiquiatra. Uh-huh. Era médico de finales del siglo XVII, ¿no? ¿Y todas estas personas escribían tratados de economía o en qué obras hablaban, más bien, escribían de economía? ¿O manuales? ¿Dónde encontramos esa doctrina económica, esa reflexión económica? Fíjate que en la Escuela de Salamanca, por ejemplo, hay muchos manuales de confesores donde describen los pecados económicos y, por supuesto, los castigos. ¿Pecados como la usura, por ejemplo? Como la usura o como robar, como dar gato por liebre, ¿no? Ajá. Engañar, el fraude, etcétera, pero también la usura, ¿no? Lo que sucede es que los escolásticos tenían una batalla diferente a la que los otros autores posteriores tuvieron por el propio método escolástico. Es decir, como ellos tenían que rebatir a un autor y por el principio de autoridad que el método escolástico implicaba, tenían que aludir a todas las teorías que apoyaban su idea, todas las teorías que rebatían su idea y desmontar todos los argumentos de todos aquellos que alguna vez habían atacado esa idea, terminaban siendo verdaderos tratados, ¿no? Entonces, aunque es cierto que en los manuales de confesores pues te encuentras con muchas ideas, luego, por ejemplo, sobre la usura, es que son ríos y ríos de tinta los que se han vertido sobre el tema y verdaderamente no se llegó a ninguna solución. Teniendo en cuenta siempre que hay que ser muy cauto a la hora de condenar, por ejemplo, como pues demasiado simple una teoría o el que la Iglesia Católica y los escolásticos no llegaran a darse cuenta de la tontería que estaban diciendo con lo de la usura. Y en este sentido, fíjate, me parece que la historia del pensamiento económico aparece en toda su complejidad, porque hay que tener en cuenta qué se estaba haciendo alrededor. Uh-huh. Es decir, de dónde venía todo eso y qué se estaba haciendo alrededor. Luego, yo siempre a mis alumnos, cuando hablo de la escolástica, les digo, ¿por qué imagináis que hay una señal de prohibido fumar en clase? Uh-huh. La gente lo haría. Porque hay mucha gente que lo haría. Entonces, ellos se vienen en la obligación, o ellos destacan lo que prohíben, porque se hacía. No había un sistema métrico decimal, y es verdad que no había garantías y seguridades, y se generaba mucha violencia cuando te engañaban en el mercado, en las ferias, y entonces te daban carne de caballo en lugar de carne de lo que fuera. No había un sistema legal lo suficientemente sofisticado, y entonces directamente pues le metías cuatro cuchillazos o pasaba cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, como la justicia tampoco estaba tan canalizada, la moral servía de freno para la venganza, etcétera. Y la gente se quedaba mucho más tranquila si un sacerdote te imponía un castigo y ya, bueno, pues ya sabías que este tipo es un sinvergüenza, pero se va a condenar. Y además la condenación es para toda la vida y eso ya me deja muy tranquilo, ¿no? Y posteriormente estuvo muy ligado al derecho, porque seguían siendo normas, ya no de carácter religioso o católico, pero sí, bueno, ten en cuenta que estos señores, los escolásticos, además de monjes, eran juristas, ¿no? Entonces, en todos los países, no solamente en los países en donde la Escuela de Salamanca tuvo influencia, el pensamiento económico estuvo muy ligado al derecho, porque describían los usos y costumbres y establecían las normas para proteger al consumidor o proteger al vendedor, etcétera. Es decir, las normas de la actividad mercantil, supongo, claro, de actividad de empresarios y de los clientes de los empresarios. Luego los médicos, por ejemplo, y no solamente los médicos, sino algunos pensadores que eran pues filósofos y humanistas, se preocupan del comportamiento humano. E incluyo aquí a Mises, que habla de la acción humana como la acción humana en la economía como parte de la acción humana en general. Uh-huh. O incluso, fíjate, casi incluyo a Adam Smith, que en ese sentido es de los más completos que hay, porque él era catedrático de filosofía moral, pero también catedrático de filosofía natural, cosa que no sabe mucha gente. Él tiene un tratado sobre el método científico descrito a partir de la historia de la astronomía, por ejemplo, y también tiene lecciones de jurisprudencia, tiene un estudio filosófico que es casi psicológico, que es los sentimientos morales, y el tratado económico, que está muy relacionado con esas lecciones de jurisprudencia, que es la riqueza de las naciones. ¿Y qué lleva entonces a Adam Smith a escribir un tratado de economía, no siendo economista, como acabas de comentar, sino más bien filósofo? Él era profesor. Como catedrático de filosofía moral, en realidad la ciencia entonces yo creo que era más completa porque estaba menos segmentada. Uh-huh. Entonces no había catedrático de economía, había catedrático de filosofía moral. Y ahí englobaba teología, literatura, estudio del lenguaje, derecho, economía, muchas cosas, ¿no? Igual que en filosofía natural tenías biología, física, matemáticas, o también un montón de cosas. Medicina no, porque era otra rama. La medicina proviene de los antiguos barberos. Sí, sí, sí. Esa es otra cosa. Y los anatomistas, y eran hombres prácticos, ¿no? O sea, era un oficio más que una ciencia, ¿no? Luego se transforma. Y este hombre, Adam Smith, estaba realmente, era un filósofo que se preguntaba las grandes preguntas y era un observador de su época. Y entonces, una de las cosas que le preocupa es el comportamiento del hombre, por eso escribe La teoría de los sentimientos morales, y ahí se da cuenta, además de hablar de las virtudes, de la benevolencia, etcétera, se da cuenta que la economía impregna mucha, gran parte de la actividad del hombre. No, y esto no es nada malo necesariamente. Compramos y vendemos, todos obtenemos un beneficio, ¿no? Vamos a la compra para comer. Él ya está viviendo el final del mercantilismo y todavía no ha empezado, digamos, oficialmente, por decirlo de alguna manera, la revolución industrial, pero está empezando. O sea, Adam Smith está viviendo un momento en el que está a punto de brotar. Y yo creo que él debía percibir algo, ¿no? Aunque no incluye ningún avance de maquinaria ni tecnología, y en cierto sentido su pensamiento es bastante arcaico en ese sentido, yo creo que él se daba cuenta de que la economía en realidad lo impregna casi todo en nuestros días. O sea, que la economía por aquel entonces aún seguía como subsumida dentro de la filosofía, es decir, la filosofía no, y el no derecho. Había, no había ocurrido el deslinde que llevó a la economía a erigirse como una ciencia o una disciplina e independiente de otras. Es que te voy a decir una cosa que igual te sorprende. Yo no creo que sea una disciplina independiente. Pero así se estudia, así se trata desde hace ya décadas. Sí, porque... Sino siglos, quizás. Claro, pero porque la ciencia se segmenta, nos especializamos, y entonces a partir de... me parece que fue Malthus en Inglaterra y Say en Francia, se especializan en la enseñanza de la economía. Es una asignatura, es catedrático de esa asignatura, y ya. Ahora fíjate lo que hay. Es decir, ahora tienes administración de empresa... Y ahí te puedes especializar en marketing, en no sé qué, no sé cuántos, o economía. Y ahí tienes estudios internacionales, Unión Europea, macroeconomía, cosas muy, muy, muy especializadas. Yo ya en mi época, hace muchísimo tiempo, tenías cuatro especialidades para la carrera de ADECO. Es decir, no, yo soy licenciada en ciencias económicas y empresariales, todavía no se había desgajado, pero tenías cuatro especialidades. Entonces, en aquella época, pues sí había una persona especializada en estudios económicos, otra en estudios jurídicos, otra en estudios tal, y todos estaban dentro de la cátedra de filosofía moral, hasta que llega Say y hasta que llega Malthus. Pero fíjate una cosa, Say aparece como el primer profesor de Europa, no me atrevo a decir de Europa o de Occidente, de economía, y donde da clase es en la Escuela de Artes y Oficios, L'École des Arts et Métiers, de París. Entonces enseña a los que llevan las empresas, a los empresarios, que es gente que tiene conocimiento de su oficio, o sea, saben lo que es la contabilidad, saben llevar... Tal, y lo que hace es enseñarles los principios económicos de lo que ellos están haciendo. No, ahora mismo es al revés. Coges un chaval de 18 años que no ha trabajado en su vida, que no sabe nada, que no ha estado... deberían estar trabajando además en un mercado o en algún sitio para poder explicarles eso que has estado haciendo se basa en esto, ¿no? Ahora es al revés, se les habla primero de los principios y luego se les pide que sigan esos principios y además de una manera tan sesgada que no saben, estudian a lo mejor una asignatura de derecho para aprobar y ya, pero como no lo han vivido, no se dan cuenta hasta qué punto es importante saber leer un contrato, la importancia de la corrección jurídica de ese contrato, más allá de la importancia económica, estudian marketing, etcétera, pero no saben lo que es la psicología del comportamiento en el mercado o en la empresa, del empleado o del jefe, ¿no? Que es, en realidad es como volver a la época de Adam Smith, cuando se tenía una visión mucho más global de las cosas. María, ¿cuándo apareció la matemática en la economía? Porque estamos hablando de que se enseñaba por filósofos, de que era una ciencia que estaba, vamos, se enseñaba también junto al derecho, o quienes la enseñaban practicaban ambas, pero creo que en la mente de muchas personas hoy en día se relaciona la economía con ordenadores, cálculos muy complejos, sofisticados. ¿Dónde apareció eso? Tienes toda la razón. Es más, cuando haces entrevistas o cuando preguntas qué vas a estudiar, lo primero que te dicen es economía. No, pues es que no me gustan las matemáticas. Claro. A mí se me cae el alma a los pies. Pero aquí no hemos hablado de matemáticas hasta que yo lo he introducido en la conversación. Sí, es cierto, es cierto. Y es una de las muestras de que tenemos muy poca capacidad para medir el tiempo histórico. Las matemáticas se introducen en economía con éxito a partir de 1870, en la década de 1870, que es antes de ayer. Es antes de ayer, hace un siglo y muy poquito, ¿no? Y hemos empezado la conversación hablando de los griegos. Durante todo ese tiempo, la economía era oral y escrita, era filosófica, era literaria, si quieres. Es verdad que las matemáticas se empiezan a intentar introducir por dos vías, no exactamente matemáticas, pero ahora diferenciaré. ¿No? Pero sí, en general las ciencias matemáticas y la cuantificación se intentan introducir por dos vías mucho antes, pero no cuaja aquello, ¿no? Por supuesto que los cálculos aritméticos, obviamente en contabilidad, pues sí. Pero lo que se llama economía matemática aparece por dos vías. Uno, por el camino de la estadística, por el matrimonio entre economía y estadística, ¿no? Que lleva en el siglo XX, o sea, ayer mismo. A la econometría. Al fin y al cabo, reconocemos, yo creo todos, que el comportamiento humano, también el económico, es impredecible, uh-huh. y que estamos hablando de términos de probabilidad. Uh-huh. Entonces es necesario estudiar la economía en términos de probabilidad y hacer cálculos econométricos, etcétera. Entonces, uh-huh. en cierto sentido, pues tiene su explicación. Y luego está el otro camino, que es utilizar las matemáticas como instrumento de análisis. Se intenta desde hace mucho más tiempo o mucho más atrás que 1870. Pues, por ejemplo, Cournot ya escribió una obra con gráficos, fue la primera persona, él era matemático, no era economista, que escribió la función de demanda y la pintó como una función continua y decreciente. Es primero la primera ecuación que determinaba la demanda del consumidor, uh-huh. y la pintó como una curva continua y decreciente. Él fue el primero, ¿no? Uh-huh. 1838. Uh-huh. Ya había habido varios intentos anteriormente, y no habían cuajado, probablemente porque no era el momento. Uh-huh. Es decir, la transmisión de ideas a veces no depende tanto de que la idea sea buena, como de que uh-huh. tenga un contexto en el que pueda encajar, ¿no? Uh-huh. Ha habido, pues, en Italia en 1750 había una pequeñita escuela matemática, los ingenieros franceses intentaron utilizar las matemáticas aplicándolas a la economía para servir mejor al Estado, uh-huh. para aumentar los ingresos del Estado, y así pues te encuentras con William Hewell en Inglaterra en 1830, pero hasta 1870, que es cuando dos de los tres economistas marginalistas, dos, León Balras y William Stanley Jevons, tienen la misma idea a la vez sin conocerse, ¿no? Estos descubrimientos múltiples que hay, y consiste en describir un sistema económico basándose en las matemáticas. ¿Fue acaso por un deseo de elevar la economía de una filosofía a una ciencia mayor, digamos, una ciencia exacta, una ciencia... porque, bueno, es introducir una herramienta propia de las ciencias físicas, por ejemplo, en algo que hasta entonces describía el comportamiento humano y que era más disciplina de filósofos. Pues fíjate, en cada uno de los dos casos es distinto. Entonces, en el caso de William Stanley Jevons, por ejemplo, él era químico y estuvo trabajando para el gobierno británico en Australia, y cuando volvió continuó sus estudios. Era un hombre con una inquietud enorme, y entonces hizo estudios de psicología y le enseñaron, justo en ese momento, un discípulo de Fechner, que es un psicólogo alemán, le enseñaron la relación entre los estímulos y las respuestas en la visión, ¿no? Uh-huh. Los estímulos sensoriales y las respuestas. Y a él le pareció muy evidente que eso se podía aplicar a la satisfacción de las necesidades, ¿no? Consume un poquito más y qué respuesta en términos de satisfacción de las necesidades que obtienes. Uh-huh. Si eso se podía poner en una fórmula, ya podías hacer todo un sistema de ecuaciones o podías por lo menos intentar describir y analizar matemáticamente el comportamiento del consumidor. Por el otro lado, León Balrás, que sí estudió, bueno, en realidad León Balrás no estudió nada, intentó entrar en l'École Polytechnique varias veces, intentó estudiar en la Escuela de Caminos, l'École de Pont-et-Chaussée, que era la más prestigiosa de Europa, y no consiguió aprobar el examen, desesperado, su padre desesperado, le obligó a meterse en la Escuela de Minas, no llegó a aprobar nada, no es porque el hombre fuera tonto, es porque no le daba la gana estudiar lo que le decían que tenía que estudiar, y él estudiaba las matemáticas que quería, ¿no? Llegó a ser rector de la Universidad de Lausanne sin haber estudiado una licenciatura. Madre Eso mía. Tiene su mérito, Madre ¿no? Mía. Y este señor sí que... Él, aparte de estudiar lo que le gustaba, porque era otra mente inquieta, etc., sí considera y le hace una promesa a su padre en el sentido de convertir las ciencias sociales y en concreto la economía en una ciencia tan respetable como las ciencias que hoy llamamos puras, ¿no? Las ciencias físicas. Y lo consigue. En realidad él tenía vocación de literato. Llegó a escribir una obra de teatro, no sé exactamente, creo que no tuvo mucho éxito. Su padre estaba desesperado con él, desesperado. Entonces le hizo prometer que por favor se dedicara a algo serio, ¿no? Y la tarea más seria que se le ocurrió era darle respetabilidad a las ciencias sociales. Y entonces León Balrás se propuso introducir las matemáticas en la economía, independientemente de si tenía sentido o no. Y entonces lo que hizo fue hacer depender todo el modelo económico de la justificación matemática. Y elaboró realmente, pero calcando, utilizando exactamente las mismas fórmulas que se utilizaban en la mecánica teórica, elaboró un modelo de equilibrio general con unos supuestos completamente absurdos, erráticos, etcétera, pero donde lo importante es que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas y por tanto tiene solución única, que son los precios de equilibrio de todos los mercados. Luego existe ese punto de equilibrio universal de todos los mercados. Has nombrado a Balrás y a Jevons. Hay un tercero en discordia, que es Karl Menger, que precisamente siguió el camino opuesto. Es decir, siguió en la tradición más discursiva de la economía, como una ciencia discursiva que se transmite por la palabra, por el uso de la palabra, y que prescinde de las matemáticas. ¿Es cierto? Sí, es exactamente así. Y además, no Menger, pero sí Böhm-Bawerk, su seguidor, tuvo una serie de intercambios de cartas, se carteó con León Balrás y acabaron un poco regular. Acabaron fatal. Porque realmente Menger era fiel, de los tres, era el único fiel, aunque yo a Jevons casi le disculpo, porque tenía cierta lógica lo que estaba intentando hacer y se limitó mucho más en el uso de las matemáticas. Luego llegó Alfred Marshall, no le nombró para nada, le puso detrás de una cortina para quedarse él de sucesor de John Stuart Mill. Pero Menger era fiel a la naturaleza del hombre, es decir, a la filosofía de toda la vida. No es que fuera filósofo, él era profesor de economía, pero los profesores de economía o los economistas teóricos, quienes estudiamos el comportamiento económico del hombre, tenemos que tener muy claro que lo primero de lo que estamos hablando es de comportamiento y que es imprevisible, que la economía no es el momento del equilibrio, que el mercado funciona como un proceso que se va retroalimentando y es mucho más complejo que la mecánica. Es decir, es un proceso, Alfred Marshall hablaba de que la comparación es más con la biología. Y realmente es que la economía, como el comportamiento humano, como las sociedades, son sistemas hipercomplejos. Que entonces probablemente no se conocía ese tipo de ciencia, de las ciencias de lo hipercomplejo, pero hoy sí. Entonces, a mí lo que me sorprende tanto es que en lugar de haber cambiado de paradigma, seguimos con esta historia balrasiana de el modelo económico es perfecto y tenemos todavía en la cabeza esa idea. De como tenemos un modelo económico que funciona como un mecanismo, necesitamos un estado que es el relojero que va a ajustar el mecanismo. Si desmontas esa idea, es decir, si te das cuenta de que no es un mecanismo, sino que es un proceso complejo, que no es que esté vivo, es que se va retroalimentando y va cambiando, a nadie se le ocurre pensar que se puede ajustar algo que es, por definición, imprevisible. Estás planteando que con la introducción de la matemática en la economía, con el deseo de matematizar la economía, no se fue del todo consciente de la enorme complejidad y dinamismo de los procesos económicos, del proceso de mercado, que al final se reduce a acciones humanas. Exactamente. Sí puede ser que mediante las matemáticas podamos entender... es muy visual, por ejemplo, un gráfico. Los gráficos son muy visuales y ayudan a relacionar variables muy distintas. Pero más allá de la cosa didáctica, hay que tener en cuenta de lo que estamos hablando es de un comportamiento imprevisible en un sistema hipercomplejo. Y ahí se acaba la matemática. Y en tu opinión, ¿por qué ganó la partida al final la matematización de la economía? Porque la enseñanza de la economía está financiada por el relojero. El relojero del mecanismo es el que determina los planes de estudio. Es decir, para Balrás y después para los quienes defienden la ortodoxia, que es el modelo neoclásico, y la ortodoxia posterior, que es el modelo keynesiano. El modelo keynesiano es un modelo neoclásico reconvertido, pero todos ellos consideran, tienen esta idea de es un mecanismo que hay que ajustarlo así o hay que ajustarlo asá. Hay que ajustarlo más veces o menos veces, pero hay que ajustarlo. Y es un mecanismo. Y ahí coinciden neoclásicos, monetaristas, keynesianos, excepto austríacos y probablemente public choices y algún loco más, que en realidad para mí no es que seamos locos, es que estamos fuera de la ortodoxia, pero eso no quiere decir que no tengamos razón. Para el resto sí que tiene que haber un relojero. Un relojero que es el Estado, que es el gobierno. Entonces justifica la acción del gobierno. La visión matemática de la economía justifica la acción del gobierno, porque efectivamente, por supuesto que no existe el equilibrio perfecto ni la competencia perfecta, no existe nada perfecto que sea humano, porque por definición el hombre es imperfecto. Entonces, no se trata de decir, como no existe la competencia perfecta, existe la competencia imperfecta. Y entonces vamos a regular y vamos a meter aquí, vamos a darle poderes al gobierno para que regule, ¿no? Eso está sustentado por un modelo matemático. Estás hablando también del nacimiento de la economía política, esa coletilla. La economía, digamos, me explico, como justificación teórica científica de políticas públicas. Nunca debió de separarse esa pareja. Es decir, desde siempre eso fue así. La economía teórica tenía su sitio, pero se era muy consciente de que esa economía política servía para fundamentar unas políticas, hasta que llegó Balrás y decidió que no, vamos a separar. Y de hecho, él estaba tan convencido de lo que decía, que escribió dos manuales, dos libros enormes, no son manuales exactamente, uno de Le Monde de Economie Politique Pure y otro de Le Monde de Economie Politique Pratique. O sea, uno es economía política pura, economía política práctica. Se suponía que estaba diferenciando y separando una cosa de otra. En una habla de la competencia perfecta y en otra habla de la nacionalización de la tierra, por ejemplo, ¿no? Él era absolutamente socialista, no era partidario de la propiedad privada de la tierra, en fin, un socialista francés puro. Y sin embargo, en su tratado teórico habla todo el tiempo de las condiciones de economía, de competencia perfecta, etcétera. Es un error hacer eso. Es un error. Y al final lo que sucede es que se hace, pero de mala manera. Keynes. Tienes ahí a Keynes, que lo que hace es mezclar una cosa con otra. Y entonces llega un modelo teórico con que es equilibrio con desempleo y habla de las políticas para eliminar ese desempleo. Y ya está liada la cosa, ¿no? ¿Es Keynes el padre de la macroeconomía? No. Yo creo que no. Yo creo que Keynes aprende macroeconomía de la mano de el amigo de su padre, Alfred Marshall, y la macroeconomía, él sí colabora, por supuesto, en la creación de la macroeconomía tal y como la entendemos hoy. Pero sería un poco injusto hablar de la creación de la macroeconomía en el siglo XX. Estaríamos demostrando una soberbia teñida de ignorancia o una ignorancia teñida de soberbia enorme, porque los mismos problemas macroeconómicos que tenemos hoy pues se tenían en la época de Adam Smith y se trataban de otra manera. Sí, tal vez la macroeconomía tal y como la conocemos hoy surge, y a lo mejor no necesariamente para bien, en esta época de mediados del siglo XX, pero fíjate que a los 20 años aproximadamente, 20-30 años, se empieza a cuestionar la microfundamentación de la macroeconomía. Es decir, ya no estamos del todo claros respecto a de qué estamos hablando. ¿Existe una entelequia como las variables macroeconómicas puras, independiente de la micro, que es el comportamiento del empresario o del consumidor? Es decir, se empieza a plantear que la macroeconomía tenga una raíz microeconómica. Ahí está. Eso es lo que estás diciendo. Que quiere decir que las variables abstractas, el empleo, el consumo agregado, las variables agregadas, abstractas, inexistentes en realidad, ¿no? Bueno, son número en la medida en que tú puedes medir la producción. Pero bueno, ya empezamos a hablar de confianza del consumidor y te puedes morir de risa. Hablamos de otro tipo, bueno, no, por no hablar de ahorro social, hablamos de otro tipo de variables macroeconómicas y se nos escapan. Y hablamos de agregados y de relaciones entre agregados como si estuviéramos hablando de la masa, la velocidad, el calor, y no es posible. Y por eso se intenta fundamentar en el comportamiento del empresario y el comportamiento del consumidor, teniendo en cuenta que, bueno, pues la microeconomía tampoco se acerca del todo a la realidad. Se acerca mucho más que la macro, pero tampoco tiene sus fallitos. La escuela austríaca no establece esa distinción entre macro y micro. No, porque como se centra en el comportamiento del hombre, y el comportamiento del hombre en la empresa, fuera de la empresa, como demandante y oferente a la vez. Esa distinción es muy importante. Parece mentira, ¿no? Bueno, pues es básico cuando el teórico de la economía se da cuenta de que el consumidor también es un productor. Es decir, que en el mercado, es verdad que vamos al mercado y vemos a la señora María vendiendo tomates, a tu madre que va a comprar o tú que vas a comprar al mercado, y ahí está la señora María vendiendo los tomates. La señora María come tomates también y que los compra. Entonces, este doble rol de consumidor y de productor es muy importante, porque explica el equilibrio que existe en la economía, y no es algo que se tiene muy en cuenta. Se habla de los oferentes y de los demandantes, se habla del, por ejemplo, en términos marxistas, se habla del explotador y el explotado, del oferente del trabajo y el que trabaja, como si hubiera arriba y abajo buenos y malos, derecha e izquierda. Y no es verdad, todos somos trabajadores, todos somos inversores de alguna manera, y esta es la visión austriaca. La visión austriaca es todos somos empresarios, los consumidores también. María, ¿dónde estamos actualmente? Hemos llegado a Keynes, vamos a poner hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué historia económica se está escribiendo o se lleva escribiendo desde los últimos 50 años, por ejemplo, hasta el día de hoy? Afortunadamente, la historia del pensamiento económico que se está escribiendo es una historia del pensamiento un poquito más humilde, en el sentido de que nos dejamos ayudar por otras ciencias. Primero nos dejamos ayudar por las matemáticas y nos enamoramos de ellas, y fue un amor apasionado. Creo que nos intoxicamos un poco. Creo que hemos bajado un poquito el nivel, ¿no? Ya se pasa como con los matrimonios, que a medida que pasa el tiempo, pasa la pasión. Y nos estamos dejando ayudar por otras ciencias como la ciencia política, por ejemplo. Y hay una combinación entre ciencia política y ciencia económica que es el public choice, que es maravillosa. O escuela de la opción pública o de la elección pública, con James Buchanan, Gordon Tullock y toda esta gente. Y luego nos estamos dejando ayudar por la psicología, nos estamos dejando, y tienes el behavioral economics, la economía del comportamiento. Por ejemplo, puedes mencionar un exponente de esta escuela. Daniel Kahneman, premio Nobel. Creo que también está Tversky, creo que tienen un artículo de los dos juntos fantástico. Y sobre todo, creo que últimamente estamos dejándonos aconsejar por las neurociencias. Esto ha sido una cosa muy novedosa, pero tiene ya 10 años o más, como pasa con la memética también. Lo que pasa es que eso ya es muy nuevo, pero está ahí. Ya llevamos 10 años de relación con la neurociencia, en el sentido de que nos hemos dado cuenta de que los economistas, que estamos todo el tiempo hablando de elección, la elección del consumidor, la elección de las políticas, las elecciones financieras de los de los la gente que trabaja en mercados financieros, La elección económica en general es una elección más y depende de tus circuitos cerebrales y depende de cómo funciona la elección en general para el hombre, ¿no? Y ahí tiene mucho que decir la neurología, las neurociencias en general. Cómo funciona tu cerebro, qué se activa, qué no se activa, cuáles son los factores que modifican tu decisión, qué explica que tengas un error o no lo tengas, la aversión al riesgo, etcétera, ¿no? O sea que la economía parece que está volviendo a regresando al ser humano y a relacionarse con la acción humana como organismo viviente, como criatura. Sí, yo creo que sí. Y de hecho, no solamente la neurociencia o la psicología, sino los nuevos enfoques, pues de los institucionalistas y los nuevos institucionalistas, la relación entre economía y derecho, la Escuela Económica de Derecho, lo que nos muestran es que la economía es una ciencia compleja. Y por eso creo que la historia del pensamiento económico es una disciplina hipercompleja, porque incluye todo esto, es decir, tienes que estudiar instituciones, tienes que estudiar la psicología humana, tienes que saber matemáticas, tienes que tener en cuenta la historia, el momento, etcétera. Y el que hoy en día nuestra disciplina o nuestra ciencia abarque tal variedad de enfoques, pues creo que lo muestra. Muy enriquecedor, desde luego. ¿Nos puedes mencionar unos manuales, unas obras que te gusten especialmente para acercarse al estudio de la historia del pensamiento económico? Bueno, vamos a ver. Yo el manual que utilizo en clase es el manual de Eklund y Hebert, que se llama Historia de la teoría económica y de su método. Para las personas que saben ya algo de teoría económica, hay uno más sofisticado desde el punto de vista teórico, que es la historia del pensamiento económico en retrospección, creo que se llama, que es de Marc Bloch. Es fundamental el libro de Carlos Rodríguez Brown, que hace una selección de textos de muy poquitos autores, pero yo creo que son los más relevantes de la historia del pensamiento económico, porque es Adam Smith, Ricardo, Malthus, por lo menos de la escuela clásica. Luego está Menger también, Jevons, Marx y Keynes. Y Marshall, ¿no? Hay como 10 economistas y además de introducir su vida y su bibliografía, perdón, su biografía intelectual, que estudiaron porque parece una tontería, pero es importante saber, pues por ejemplo, que Jevons y Balrás, además de compartir todo lo que compartían cuando se conocieron y les presentaron, etcétera, se dieron cuenta que tenían el mismo tipo de neurosis y compartían medicinas, escribían en cartas diciendo, ¿y tú qué tomas? Pues a mí me han recetado esto. Parece una tontería, no lo es. No lo es porque te da una referencia de cuál era el grado de unión y de sintonía entre los dos. O el que John Stuart Mill se casara con una mujer feminista y socialista explica el giro de su pensamiento. El que John Maynard Keynes estuviera en un grupo intelectual como el grupo de Bloomsbury explica que fuera pacifista y explica que tuviera determinados intereses o determinadas preocupaciones más socialistas o menos socialistas, etcétera. Entonces, Carlos lo hace muy bien, Carlos Rodríguez Brown, porque introduce la vida, la biografía intelectual, las principales obras, da muchísimas referencias de dónde puedes ampliar y luego ofrece los extractos más importantes o más relevantes de las obras principales de estos autores. Se llama Grandes Economistas, lo publicó Pirámide. Y yo creo que con esos tres, tal vez habría que completar con el manual de Luis Perdices, que lo han escrito varios autores, que se llama Historia del Pensamiento Económico, porque ahí sí aparece la Escuela de Salamanca y en los otros manuales no. Muy bien. Muchísimas gracias, María, por tu tiempo y tus explicaciones tan prolijas y tan amenas. Muchas gracias a ti. Esto ha sido Una Conversación en Libertad con María Blanco. Yo soy Luis Alberto Iglesias. Gracias por escucharnos.